presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, quienes gustan de la música argentina, siempre en la grata compañía del doctor Hernán Peláez, enviamos nuestro saludo de tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Doctor Hernán Peláez, qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Oyentes en el exterior que en este momento se acercan a nosotros a través del tango. Y hemos decidido en compañía de Libardo hacer un reconocimiento para que los oyentes recuerden, seguramente lo saben, pero para que recuerden quién fue en la historia del tango don Juan de Dios Filiberto, que tuvo su orquesta, pero se le conoce más por las grandes obras que dejó en la historia del tango. Bastaría recordar, Libardo, tangos que él, de su autoría, como Malevaje, Clavel del Aire, Quejas de Bandoneón, Caminito, tantos otros que dejó don Juan de Dios Filiberto. ¿Y qué le parece, Libardo, si comenzamos con la orquesta de Juan D'Arienzo? Sin embargo, vale la pena que usted nos aclare si este sonido de D'Arienzo fue el de siempre. Y vaya este saludo cordial para todos los oyentes en el planeta. Afortunadamente, y gracias a Dios, nos escuchan en el mundo entero. Debido al reporte de sintonía que nos envían, podemos manifestarlo. Pues mi querido doctor, no es la orquesta que nos encanta, la orquesta por allá del año 39, del 40 inclusive, y un poco más adelante, porque hay cantantes modernos, incluyendo a algunos de los que vamos a oír hoy, pero grabaron antes de estas fechas, donde el maestro Juan D'Arienzo hace un homenaje al compositor que usted ha indicado, a Juan de Dios Filiberto, tomando varias de sus obras y llevándolas al disco Doctor Peláez. Y para iniciar traemos un tango conocidísimo, Caminito. ¿Recordemos sus autores? No tenía que ser otro que precisamente el invitado, Juan de Dios Filiberto. La música, la letra es de Gavino Coria Peñalosa. Y la grabación la vamos a oír en un disco de la RCA Víctor, junio 8 del año 1963. Aquí está la voz de Jorge Valdés, la orquesta de Juan D'Arienzo en el tango Caminito. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de tréboles y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós. Vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós, seguiré sus pasos, caminito adiós. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Inconfundible el estilo de Jorge Valdés. Bueno, el verdadero nombre de Juan de Dios Filiberto era Óscar Juan de Dios Filiberti. Él había nacido en el barrio de La Boca, que para ese entonces tenía una gran cantidad de italianos, básicamente de Génova, habían llegado al puerto de La Boca. Filiberto falleció a los 79 años en la misma Buenos Aires. Libardo, pero hay que distinguir también que este señor, aparte de manejar piano, violín, guitarra, armonio, pues tuvo la intención y armó su propia orquesta, que no fue de mucho éxito, ¿no? ¿O sí? No. Inclusive aquí en Colombia es desconocida la orquesta que él tuvo durante unos pocos años. Él fue básicamente un gran compositor. Él hizo inclusive composiciones que fueron al cine. Inclusive participó en una película y él fue el autor de la música para esa película. Pero la orquesta no tuvo trascendencia, doctor Peláez. Muy bien, hecha esa observación, traemos un tango que se llama Amigazo. ¿Autores? Claro que es Juan de Dios Filiberto. Toda esta obra es de Juan de Dios Filiberto, la que vamos a presentar para ustedes, amables oyentes de la W. El compositor de la letra fue Francisco Brancati, porque siempre se dice autor y compositor, que son dos casos diferentes. Fue grabado el 1 de agosto, el tema que vamos a oír, del año 1963, todos en la RCA Víctor. Juan D'Arienzo acompaña a Horacio Palma en el tango Amigazo. Ojos me vino como un flechazo y en mi rencor amigazo entero yo me jugué. Quiso el Maule reírse manchando mi frente honrada y por tan mala jugada sin compasión lo echué. Amigazo fue una noche que en mi mente llevó escrita una tierna vidalita a la hereje despertó. yo que en el secreto estaba, puse fin a mi venganza. Cuando vi el traidor aquel que a los labios de la infiel como abrojo se prendió, no se lo sentí tan tie mi facón, y luego al hogar yo le abrí el corazón. Y desde entonces en mi alma va errabunda, atada a la coyunda de aquel doliente amor. Bebamos juntos, quiero olvidar sonriendo el hoyo que está abriendo la chuza del dolor. Y desde entonces mi alma vagabunda, atada a la coyunda de aquel doliente amor. Bebamos juntos, quiero olvidar sonriendo el hoyo que está abriendo la chuza del dolor. No se lo sentí tan bien, mi pacón, y luego a lo gaucho le abrí el corazón. Buenas noches, tango. Letra dramática para una voz muy grave. No sé, Libardo, me parece que tenía algunas cosas de Julio Sosa en el tono de la voz. No sé usted qué opina. Yo creo que tiene razón, doctor Hernán Peláez, y es una voz muy fuerte la de este cantor que acabamos de escuchar, Horacio Palma. Dúos con Jorge Valdés, muy buenos. Sí, señor, es que Horacio Palma trabajó 5 años con la orquesta de Arienzo, y como usted lo anota, no solamente con Valdés, estuvo al lado de Rubén Guerra, de Héctor Millán, y además al comienzo, mire usted, trabajó al lado de Argentino Ledesma. Estamos hablando de Horacio Palma. Bueno, Libardo, viene un tango que se llama Compañero. Ya sabemos que está presente don Juan de Dios Filiberto. Sí, señor. ¿Pero a quién pertenece la letra? Él es el compositor, como usted lo acaba de indicar, del tema que vamos a escuchar. Enrique Maroni, a él le correspondió ser el autor de la letra para este tema que se graba el 9 de septiembre del año 1963 en la RCA. Seguimos con la orquesta de Juan D'Arienzo acompañando esta vez a Héctor Millán en el tango Compañero. Cuando el amor, compañero, llega a dueñarse del pecho, hasta que no lo ha deshecho, no lo abandona jamás. Y que la Virgen lo tenga bajo su amparo sagrado, al pecho ya esclavizado, que sufro en silencio dolor tan tenaz. Nací como el clavel del aire besó, mis sienes el pampero me dio, con su canto el jilguero canción. De dulce y tierno amor dejé los cariñosos lares y terás, de la pasión mentira rodé, golpeándome la vida, y hoy en mí todo es dolor. El alma de tu guitarra agonizando en mi reja, volco tan sentidas quejas que no las olvidaré. Y parto bien lo componiendo, quizá no podré quererte. Sería enlutar tu suerte y nunca la enlutaré. Y parto bien lo componiendo, quizá no podré quererte. Sería enlutar tu suerte y nunca la enlutaré. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Se nota que todos los cantantes que pasaron por Darienzo Libardo tenían que tener intensidad en la voz, fuerza. Este Héctor Millán era el nombre artístico, su verdadero nombre José Óscar Dolo Castillo. Bueno, aparte de Darienzo, trabajó con las orquestas de Florindo Sassone y de Mario Acerboni. En la última etapa de su carrera fue definitivamente solista. Bueno, Libardo, el tango que vamos a traer a continuación sí me parece que es muy popular en Colombia. El pañuelito, ¿es así? Sí, señor. Hay muchísimas versiones de este tema. Lo llevaron al disco numerosas orquestas y cantores. Inclusive el propio compositor tiene una versión excelente, casi instrumental. Solamente tiene unos coros que adornan el tema El pañuelito. Pero bueno, este lo vamos a oír con la orquesta invitada. Gavino Coria Peñalosa es el responsable de la letra o de los versos. Y la grabación del 26 de agosto del año 1963, doctor Peláez. Y traemos un dúo, el de Jorge Valdés, Héctor Millán en el tango, El pañuelito. Blanco que te ofrecí, bordado con mi pelo, fue para ti. Lo has despreciado y en llanto empapado lo tengo ante mí. Con este pañuelo sufrió el corazón, con este pañuelo perdí una ilusión, con este pañuelo llegó el día cruel que tú me dejaste gimiendo con él. El fiel pañuelito conmigo se murió, el fiel pañuelito conmigo quedó, el fiel pañuelito conmigo ha de ir el día que acabe mi lento sufrir. Lejos cantaba una vez mi dulce bien, cuando me abandonaste, ay, no sé por quién. Y hasta el pañuelo rodó por el suelo al ver tu desdén. Y hasta el pañuelo rodó por el suelo al ver tu desdén. Buenas noches, Tango. ¿Han notado los oyentes que la orquesta de Darienzo grabó estos temas en 1963, recordando que Darienzo fallece en 1976, 13 años después? De manera que, como advirtió Libardo, si era como la parte final de la orquesta de D'Arienzo, ¿no? Puede ser, Libardo, que en la época grande de Echagüe, Labor, de Ramos, el mismo Valdés, haya sido el mejor momento auditivo que se pueda tener de la orquesta de D'Arienzo. Y lo que pasa es que en ese momento, en esos instantes, tenía grandes músicos que después conformaron orquestas propias, orquestas particulares, tanto el violinista como los bandoneonistas, el contrabajista, el pianista, que tuvo varios pianistas y luego tuvieron sus propias orquestas. Y como usted lo decía, o lo comentaba hace unos instantes, estas voces tenían que ser muy especiales para atreverse a grabar con el Rey del Compás. Muy bien, y siguiendo con el Rey del Compás, traemos un tango que se llama Malevaje. ¿Autores? Como usted lo dice en algunos programas, muchas versiones existen de este tema, y todas muy buenas. El maestro Juan de Dios, la música. La letra le pertenece nada menos que a Enrique Santos Discépolo, y la grabación 30 de mayo, año 1963, RCA Víctor. Juan D'Arienzo acompaña a Horacio Palma en el tango Malevaje. Sin comprender, me ve perdiendo el cartel del guapo que ayer brillara en acción. Lo ve que estoy embretado, vencido y mareado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no hice más que verte y perder la fe, el coraje y el ansia guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que la misa en carne a rezar. Vi a la sombra o final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca floje, anoche angustiado me puse a llorar. Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Como advirtió Libardo, hay muy buenas interpretaciones de Malevaje. Por ejemplo, Ángel Díaz con la orquesta de Horacio Salgán. Pero un detalle, Libardo, este tango, Malevaje, fue escrito en 1928 y la primera persona que lo grabó fue doña Azucena Maizani. Mire usted cómo pasa el tiempo. Bueno, Libardo, no es habitual que traigamos tangos instrumentales. Pero ¿qué tal si nos arriesgamos con La Vuelta de Rocha? Es una obra muy importante que también la hizo el maestro Juan D'Arienzo, Pero nos remitimos a una versión más anterior, imagínese, del año 1927, que lograba el maestro que usted va a presentar, el maestro director, lograba en discos Nacional Odeón. Ahora dirán, pero si están colocando cantores muy modernos, ¿por qué se van con esta melodía hasta ese año? Es que el compositor no era un joven, recordemos que nació el 8 de marzo de 1885, sí, fue gran amigo de Gardel. Este tema que vamos a apreciar fue grabado en 1927, ¿no? Sí, señor. Para el sello nacional, así se llamaba, Odeón. Pero como advertía Libardo, es la orquesta de don Francisco Canaro en el tango instrumental La Vuelta de Rocha. Buenas noches, tango. Los oyentes entienden que este tema, que tiene 97 años de trabajo, pues hombre, el Libardo, la vuelta. Ah, pero queríamos advertirle, porque mucha gente se pregunta, ¿dónde queda la Vuelta de Rocha? Sí, señores, queda en el barrio de La Boca. ¿Y por qué se llama la Vuelta de Rocha? Es porque uno de los primeros propietarios de esa zona fue don Antonio Rocha, y ahí hay una plazoleta que aparentemente es una cubierta de un barco, y es un monolito que recuerda que en ese sitio un almirante argentino, Guillermo Brown, instaló el arsenal donde se reparaban las naves, una especie de astillero durante la guerra con el Brasil. Creo que Guillermo Brown era argentino, el apellido es inglés, pues, pero esa es la historia de la Vuelta de la Rocha, que para los turistas queda en el barrio de La Boca, Libardo. Qué bueno, bueno ese dato, doctor Hernán Peláez. Hay otro lugar muy agradable también para los turistas, como dice usted, que se llama La Vuelta del Tigre. Ah, sí, pero ese es en el delta del Tigre, del río Tigre. Bueno, Libardo, vamos a traer, mire usted, el título pareciera que fuera una milonga, pero no, es un tango. El título es Cuando llora la milonga. Autores son... El maestro Juan de Dios, la letra le correspondió a María Luisa Carnelli. Esta es una grabación del 1 de agosto del año 1963 en la RCA. Aquí está la voz de Héctor Millán, la orquesta de Juan D'Arienzo, en el tango Cuando llora la milonga. Y como un corazón, el hueco de un saguar recoge la oración que triste dice fiel mujer. Lloro la milonga, su antigua pasión. Parece que ruega consuelo y perdón. La sombra cruzó por el arrabal y aquel que a la muerte jugó su puñal. Dos viejos unidos en un callejón elevan las manos por su salvación. Y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor. Movió al arrabal con largo estremecer el toque de oración, dolor sentimental que embarga a la mujer. En tanto el bandoneón la historia reza de un querer. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Cuando llora la milonga. Y sabe, Libardo y oyentes, que en la década del 40, Juan de Dios Filiberto conoció a Eva Duarte. Y a él, es más, a ella le compuso Milonga para una muerte. Mire usted qué curioso. Honor meses antes del fallecimiento de Eva Duarte de Perón. Por supuesto, él era peronista y fue perseguido durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, don Juan de Dios Filiberto. Bueno, Libardo, viene un tango langosta, curioso. ¿A quiénes pertenece? Claro que al maestro Juan de Dios. La letra es de Juan Andrés Bruno. Esta grabación en un disco Víctor, 15 de agosto del año 1963. Y vamos a traer la voz de Horacio Palma, la orquesta de Juan D'Arienzo, en el tango Langosta. una noche muy cruda de invierno, a la angosta lo vieron pasar, con un traje marrón entallado y una vaga tristeza al mirar, con el pucho apagado en la boca, recostóse el mareo pensar. ¿Quién sabe qué cosa tan loca que a veces los chicos pudieron llorar? Las viejas decían, son cosas de amor, que tarde o temprano se habrán de saber. Y cuentan que un día lo vieron volver, diciendo borracho con hondo dolor. Tal vez algún día terminen de hablar, que parece ejemplo me tengo yo fe. Ya tengo el remedio que no ha de fallar, y un beso al cuchillo y cantando se fue. Una noche después de algún tiempo, a la angosta lo vieron venir, con un brillo fugaz en los ojos y una mueca feroz al reír. Al llegar a la esquina en que siempre recostóse el malevo pensar, arrojando a la calle el cuchillo, besando un retrato, se puso a llorar. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. La angosta era un malevo, Libardo, seguramente, que tenía de todas maneras sentimientos. Se puso a llorar al final. La angosta. En la historia del tango hay muchas alusiones, digamos, a malevos, ¿no es cierto? Claro, ahí está el Guapo Rivera y tantos sí, otros. Millán, había uno. Millán, sí. Sí, claro, el Tigre Millán. El Tigre Millán, uno que muere. Y este otro hay un tango que donde muere en Avellaneda, me parece. Y este otro sí, que nombran en Sangre Maleva, Oscar La Roca. Oh, ay, Sangre Maleva, la angosta. Pero hay un detalle, y esto para los oyentes, volviendo a la historia de Juan de Dios Filiberto. Cuando apenas tenía 24 años, él ingresó al Conservatorio de Música. Sin embargo, él mismo reveló, cuando ingresé al conservatorio, yo tenía más de 25, bueno, fueron 24 años. Mis espaldas estaban curtidas por mis tareas de, oiga bien, estibador en el puerto, herrero, mecánico, manejó las calderas, y dice Filiberto, mis dedos estaban duros y torpes para el teclado y para el cordaje. El cordaje debe ser el de la guitarra, porque él también fue guitarrista. Claro. Aunque creo yo, Libardo, que fue más bien pianista, digamos, básicamente, ¿no es cierto? Sí, la guitarra y el violín, eso los aprendió de oído. Él no fue a ninguna academia a recibir clases de esos instrumentos. Sí. Y ahora que usted habla de los trabajos que él desempeñó, yo creo que fue justamente allí, en esos trabajos tan fuertes, donde conoció a este señor de las pinturas de las casas que está Quinquela. Quinquela Martín, sí, señor, del barrio de La Boca, vea usted. Porque fueron grandes amigos. Libardo, y entiendo que en el barrio de La Boca creo que está la residencia donde vivió Filiberto, ¿no? La conservaron, eso es lo que yo entiendo, no estoy seguro. Pero mire, Libardo, usted tenía razón, fueron muy pocas las grabaciones. Él dejó, Filiberto, con su grupo, solamente 24 registros para Odeón y solamente 6 temas para la RCA Víctor. O sea que fue muy poca su producción para grabar, ¿no? Hablo con la orquesta de él, ¿no? Sí, porque es que él después lo nombran como maestro director de la orquesta sinfónica o algo así de la Municipalidad de Buenos Aires. Él estuvo dirigiendo diferentes orquestas que tenían que ver con el gobierno, estuvo allí como empleado, director, y siguió componiendo. Y seguimos en la W con un tango que se llama La Canción. Por supuesto, un autor de la música es Juan de Dios Filiberto, pero la letra, ¿a quién le pertenece? A Lito Bayardo, y la grabación a la RCA Víctor, 19 de julio, año 1960. Regresa Jorge Valdés, la orquesta de Juan D'Arienzo, en el tango La Canción. Mi cantar, luz de mi corazón, voz de la canción que a tu encuentro va. Flor de Burucuya, con tu nombre azul en mi vida estás. En un ventanal así se escuchó sentida canción a una mujer, aquel trovador por ella jugó sus sueños de amor que tuvo y perdió. De aquel ventanal caía un jazmín con esta canción tan dulce que oí. Ahora mi bien, yo quiero cantar la vieja canción por vos y por mí. Y la canción que a tu encuentro va. Flor de Burucuya, con tu nombre azul en mi vida está. Ahora mi bien, yo quiero cantar la vieja canción por vos y por mí. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Una precisión, Libardo. Este tema que acabamos de escuchar se llama La Canción, pero hay otro tango que se llama La Canción de Buenos Aires, que inclusive lo grabó Gardel por allá en el 33. Y es bueno recordar que el nombre artístico de Jorge Valdés era ese, pero su verdadero nombre era Leo Mario Vitale. Y yo creo, Libardo, que su momento más espectacular fue con la orquesta de D'Arienzo. ¿Así es? Sí, señor. Aunque también tuvo una temporada de gran éxito con la orquesta del maestro Osvaldo Requena. Y permítame, doctor Peláez, recordar a nuestros oyentes o indicarles cuáles fueron las orquestas que él condujo, no propias. La una se llamó Orquesta Folclórica de la Municipalidad de Buenos Aires, otra se llamó Orquesta Popular y otra Orquesta Argentina de Cámara. Fue el director. Muy bien. Más adelante vamos a recordar nuestro WhatsApp, pero eso será después de escuchar el tango que viene a continuación. Habíamos hecho referencia al nombre. El tango se llama Quinquela. ¿Autores? La música y la letra fueron de Juan de Dios Filiberto. La grabación es del 16 de diciembre del año 1959. Y aquí sí vamos a oír al maestro Juan de Dios con su propia orquesta, acompañando al cantor que usted va a anunciar. Sí, señor, va a acompañar a Jorge Alonso, la orquesta de Juan de Dios Filiberto, en el tango Quinquela. chatita arenera de oro en polvo bien cargada, huele a brea la ribera, grúas, hierros, barcos de draga, y se ve por la ribera, agobiado por su carga, hombres fuertes, hechos amplios, cuellos recios, juventud. Buenas noches, tango. Quinquela se llamaba este tema, Libardo. Hay un detalle, Libardo, hablando de Filiberto. Tuvo mucho que ver en su vida artística, llamémosla así, Gabino Coria Peñalosa. Mire que trabajaron para tangos como El Pañuelito, La Cartita, El Ramito, La Tacuarita, El Besito, La Vuelta de Rocha también con Gabino Coria Peñalosa, ya lo mencionamos, Caminito. De manera que fue un hombre como muy llave de Juan de Dios Filiberto, ¿no, Libardo? Sí, señor, no, y tuvo otros amigos porque era que el padre de él tenía un establecimiento de diversiones y allí se reunían personajes como Villoldo, Poncio y otros precursores del tango de la época. Ya. Bueno, a propósito, lo habíamos prometido. Vamos a recordarle a nuestros oyentes en Colombia, en el exterior, cómo comunicarse para sus observaciones, comentarios, peticiones. Se llama WhatsApp. ¿Y este es el número, Libardo? 320-986-0448. 320-986-0448, doctor Peláez. Y vamos a regresar con la orquesta de Darienzo porque traemos un tango que se llama Yo te bendigo. ¿Autores? El autor de la letra es Juan Andrés Bruno y el compositor, como siempre, Filiberto. La grabación es de el 1 de agosto del año 1963. Que ha sido la época de todos los temas que hemos presentado con Darienzo, que justamente va a acompañar a Héctor Millán en el tango Yo te bendigo. En el caso, ladrando un perro desde lejos contestó, y en la raba, al despertar, al nuevo día, saludó. Lejos pasaba un coche, o al centinela que la guardia terminó, la luz temblora y de un farol, como un lamento se apagó. Rompió el silencio el ordoñar la guitarra y por sus cuerdas el dolor pasó llorando, y una voz que la pena desgarra cantó de este modo su cruel dolor. Yo te bendigo pese al daño que me has hecho, aunque otros brazos te aprisionen y te abracen, pues el rencor no ha cabido en mi pecho que un día llenaste de luz y de amor. Así con dolor llegas a llorar al recuerdo del amor que te supe dar. Piensa que te perdonó mi corazón y el alma que por ti superior te da su bendición. Daba la diana el gato como un reproche a la amorosa bendición. Ladraba un perro y de un farol murió la luz con su canción. Pero el yo te bendigo, que desde el fondo de su alma él arrancó, de la guitarra al cielo fue y en una estrella se escondió. Pues el rencor no ha cabido en mi pecho, y un día cenaste de luz y de amor. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Seguimos con Clavel del Aire, canción porteña que tuvo, entre otros intérpretes, a Ortiz Tirado, a Gardel, a Hugo del Carril, a Corsini. Hemos escogido un cantante muy especial, pero ¿a quién pertenece la letra de Clavel del Aire, Libardo? Autor, Fernán Silva Valdés. Grabación, junio 10, año 1963. Juan D'Arienzo con Jorge Valdés en el tango canción porteña, Clavel del Aire. Igual que la flor prendida a mi corazón, cuánto lloré porque me dejó. Como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor. En esta región, igual que un ombú, solito y sin flor, así era yo. Y presa del dolor los años viví, igual que un ombú en esta región. Y mi ramazón secando se iba, cuando ella una tarde mi sombra buscó. Un ave cantó en mi ramazón, y el árbol sin flor tuvo su flor. Mas un feliz viajero, viajero maldito, el pago cruzó. En brazos de él se me fue y yo me quedé de nuevo sin flor. Que cruzó fue el viento pampero que se la llevó. Como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Esperemos que haya sido de su agrado este recuerdo del maestro Juan de Dios Filiberto, sus obras, su creación y sus intérpretes. Muchísimas gracias a nombre de Libardo y mío propio por la compañía en esta hora de tango. El tiempo terminó y espero que todos los oyentes que nos han acompañado lo hayan disfrutado con el tango y sus historias. Y por eso agradecemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 en Pacho, Cundinamarca, Munera Isman Radio